No quiero que seas mi amor, no quiero hablar del amor, no quiero leer tus cartas de amor. Aquello fue un pequeño desliz, lubricado de su y anís. No entiendas mal, me hiciste feliz. Bajo tus manos sentí magia, magia, magia sobre mí. Magia sobre mí. Creo que tienes que entender que no podré responder a tantos lindos pero ilusos sueños. Soy frío, introvertido y aburrido. Así es que no te voy, es que no te voy. No es que no quiera ya ser más tu dueño, pero no lo soy, es que no lo soy. Las razones algún día te matarán. No quiero que seas mi amor, no quiero hablar del amor. Ese día querrás borrar las cláusulas.